¿Strawberry Fields? Sí, sí, Strawberry Fields. Soy Alberto de Boicot y un saludo para todos vosotros. Un abrazo, nos vemos en los escenarios y en los estribillos, ¿eh? Buenas noches, comienza Strawberry Fields en vuestra radio comunitaria de Toledo. Esto es Onda Polígono y por delante nos quedan 60 minutos de la mejor música en este especial de Black Keys. Y en el estudio, pues de regreso aquí al estudio Onda Polígono, los micrófonos de vuestra radio comunitaria. Manager, buenas tardes oscuras. Buenas tardes oscuras, ¿qué tal? Muy bien. ¿Qué tal ese descansito? Bueno, pues descansando a ratos. Bueno, sabéis que tenemos a los oyentes que nos llevan pidiendo la sección un mes casi. Patri. Hola. Buenas noches. Buenas noches. Y un saludo, por supuesto, a todos los que nos escucháis en directo hoy a través del 107.3 de la FM o a los que nos oís en internet en ondapolígono.org. Y no nos olvidamos de los que descargáis o escucháis este programa en nuestro blog strawberryfields7.blogspot.com. Un saludo también para todos vosotros. ¿Quiénes son estos de Black Keys? Seguro que muchos de vosotros los conocéis, pero para los que no, pues son un dúo de blues y de garage rock formado en el año 2001 por Dan Auerbach y Patrick Carney en la ciudad de Akron, Ohio, en Estados Unidos. El nombre de la banda se inspira en un amigo, un artista amigo del grupo que padecía esquizofrenia y que usaba el término Black Keys para describir a las personas que no estaban del todo bien de la chaveta. Bueno, también tiene un doble significado, ya que puede interpretarse como el hecho de que las teclas negras, las Black Keys de un piano, comprenden una escala pentatónica menor empezando en mi bemol mayor, que se asocia frecuentemente con el blues y con el rock. Pese a comenzar su trayectoria en el 2001, no fue hasta 2010 cuando su single Thick and Up, este que hemos escuchado para inaugurar el programa, les permitió ganar sus tres primeros premios Grammy, a los que seguirían otros tantos más con segundo álbum El Camino. Bueno, seguimos con la trayectoria de The Black Keys, nos vamos a sus inicios, y esta es la canción con la que se presentaban en el año 2002 de su álbum The Big Come Up, este Living Track. Desde el año 2015 se encuentra parada la actividad de la banda, ya que Auerbach y Carney decidieron tomarse un descanso de The Black Keys. Desde entonces ambos han estado trabajando y colaborando con otros proyectos, tanto musical como en la producción. Este año se ha especulado con su posible regreso, pero de momento son solo rumores. Nos vamos al siguiente trabajo, su segundo álbum del año 2003, Thick Freakness, para escuchar este Hard Road. If you wanna go and leave your mess, go on. I learned to stand, but then the night gets dark and all is still. Bueno, tenemos invitadas en el estudio. Buenas noches, Anita. Hola. Elena. Hola, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, qué lejos se te oye. ¿Ahora? Mejor. Bueno, Anita, me han dicho que los Black Keys te gustan también, ¿no? Mucho. Qué buenos son, así que... Un año después de este Thick Freakness, veía la luz Rubber Factory, y de ese álbum pues extraemos esta canción, 10 AM Automatic. Por cierto, enseguida, en 5 minutitos así, estará con nosotros Álvaro Kelsen en la sección 1 más 1. See you. Brothers, el álbum del año 2010, fue el que supuso el salto a la fama internacional de Black Keys. En ese álbum se incluye la canción con la que abríamos el programa, Thick Than Up, y la que escuchamos a continuación, Howling for You, de Black Keys. Azofra, saluda a todos los oyentes de Strawberry Fields. Hola, soy Álvaro Oliver del Granca y un saludo muy fuerte a todos los oyentes de Strawberry Fields. Uno más uno. Buenas noches, Álvaro Kelsen. Buenas noches, ¿qué tal? Bien, bien, aquí disfrutando del sonido de Black Keys. Joder, vaya otro programazo, ¿eh? Para guardar. Por aquí tenemos hoy el estudio repleto, ¿eh? Con cuatro micros ocupados, ¿te lo puedes creer? ¿Qué tal, Álvaro? Hola, ¿qué tal? Hola. Aunque no sé si me escucharé, pero estoy medio afónico, pero un abrazo muy fuerte a todos. Bueno, no, afónico y frío, porque si aquí hace frío yo no me puedo imaginar ahí por tus lares cómo debe estar eso. Sí, bueno, la mañana es bastante fría, sobre todo esta noche que ha hecho aquí un viento que se han caído varios árboles, tejados y cosas variadas, pero bueno. Joder, o sea que también aparte de eso, del frío, el aire, vamos, lo que más... Sí, sí, no, ya te digo que ha hecho una noche que asustaba, pero ahora parece que se ha calmado, aunque hace fresquito, al menos ya no hace el viento. Bueno... Pues, bueno, después de una semanita de descanso tenemos cosas que tratar, además cosas que se han sucedido, ¿no? De la Liga ACB sobre todo, y que tenemos ganas de contar, ¿no? Y de hablar de ello. Sí, si quieres empezamos un poco por lo más, lo primero que pasó, lo más antiguo en este caso, que es para mí una sorprendente institución que se dio hace ya una semana, que fue la de Pedro Martínez como entrenador de Baskonia. A mí particularmente me sorprendió y me parece bastante injusto, pero bueno, sabemos también cómo es que Vegeta y pues quizá el hecho de que la Final Four sea en Vitoria este año y que el Baskonia en Liga Europea no esté con buenos resultados, pues digamos que acaba con la paciencia, pero vamos, me sorprende básicamente porque creo que es ahora mismo el mejor entrenador español que hay. Pero con diferencia, pero vamos. Una pérdida grande para Baskonia y no sé, yo me parece que se han precipitado porque, desde luego, ¿quién quisiera tener a Pedro Martínez? Hombre, yo bueno, tengo la esperanza de que si el estudiante ya, es por la personal de esa, ojalá no le pese porque vengan buenos resultados. Oye, pero ¿qué puede suceder? Pero en caso de que sigan así, que la verdad es que está bastante lamentable, pues sería, pero me parece muy difícil. Yo creo que es un jugador para algo más que para un estudiante estar como está ahora mismo el estudiante. Sí, desde luego. Pero oye, nunca se sabe. Hombre, sería la segunda etapa. Ya ha estado en Estudiantes anteriormente, pero Martínez no duró mucho. Pero oye, nunca se sabe. Soñar es gratis. Nunca se sabe. Y sería desde luego una mala noticia porque significaría que las cosas siguen mal en Estudiantes, pero una buena por contar con ese pedazo de entrenador. Claro, claro. Pero lo de Baskonia no lo entiendo, de verdad que no lo entiendo. En la Liga ACB estaba teniendo bastante buenos resultados, de hecho ha vuelto a ganar esta semana, pero sí es verdad que el lastre de la Liga, ¿no? De Europa, vamos, pues no ha podido, ¿no? Con la paciencia de Cregeta y compañía, y se ha encargado a Pedro Martínez. Para mí, el mejor entrenador de España. Claro, quiero recordar que la última Liga que no ganó Madrid ni Barça, que fue con un equipo que entrenaba a Pedro Martínez, fue la de Valencia hace un par de temporadas, que fue... Vamos, fue algo para mí increíble y mérito fundamental de ese entrenador, ¿no? Totalmente, totalmente. Y que Baskonia, yo que lo he visto este año en los cuatro partidos, para mí ha sido un baloncesto de verdad exquisito. Yo me lo he pasado muy bien viéndolo, de verdad que, bueno, pues en esas derrotas en Euroliga, pues ha condicionado mucho, pero vamos, que si no se tiene paciencia con Pedro Martínez, pues ya no sé. En fin, no, cosas que no se entienden, pero bueno. Lo demás, bueno, destacar esta semana un derbi, ¿no? En Liga CB, Barça-Madrid. La verdad es que fue un partido bastante entretenido, sobre todo a mí, después de ver al Barça contra Estudiantes hace una semana, en el cual ganó fácil, pero bueno, tampoco hizo un partido ahora mismo ganar al Estudiantes. Yo creo que no es tampoco muy difícil, la verdad, lamentablemente. El partido contra el Madrid el pasado de ayer, creo que fue un partidazo del Barça, sobre todo me gustaría destacar a dos jugadores, y de uno de ellos me alegro especialmente, que es Kyle Kuric. Creo que hizo un partidazo, hizo un último cuarto espectacular, metió tres triples, pues de esos que nos tenía acostumbrados en Canarias, en Estudiantes, cuando llegó, y también a Piero Viola, que hizo otro partidazo. Sí, sí, no, Kyle Kuric es que es un jugador, es un jugón. Es un jugón, también, de verdad... Fue espectacular la racha de tiro y además es un tío que defiende. La verdad es que como empieza a funcionar bien, creo que este Barça puede dar muchas alegrías a la afición. A ver, vamos a repasar si las estadísticas efectivamente... Bueno, por casi el 60% de triples, 57 Kyle Kuzma, 4 de 7, 16 puntos... Y eso determinante sobre todo en el último cuarto. La verdad es que estuvo bastante repartido la anotación de Barça, que es lo que tiene tener un equipazo como el del Barça, ¿no? Sí, bueno, igual que el del Madrid, que es otro equipazo, pero bueno, en este caso, pues pudo eso, el acierto puntual en este último cuarto y la defensa, que desbordó por completo al Madrid, y la verdad es que eso es muy, muy meritorio el triunfo del Barça, porque fue bastante claro, ¿no?, en ese último cuarto sobre todo. Hombre, yo así viendo un poco ahora en frío el partido, porque lo vi, pero muy, muy poco ratito, no pude verlo mucho, sí destaca pues la falta de alguna aportación más en el Madrid, ¿no? Cassé, por ejemplo, se tiró un tiro en todo el partido, Rudy Fernández, 5 en todo el partido, metió 2 puntos, destaca, bueno, un jugón como Prepelic, jugó ni 10 minutos y anotó nada más que un triple. Sí. Se quedaron un poco solos, creo que Jesse Carroll. Echó de menos la solvencia de Jill. Sin despeinarse, y yo creo que solo echó bastante Madrid de menos. Pero bueno, Madrid tiene un equipazo, yo creo que para haberlo sobrellevado mejor. Pero creo que la defensa del Barça también tuvo mucho que ver, ¿eh? Sí, hombre, desde luego. Pero insisto que son, si lo ves uno por uno, tampoco puedes decir, oye, que es que es mucho mejor equipo en conjunto el Barça que el Madrid. Es que si ves el Madrid uno por uno, vamos, cualquiera querría a Anthony Randolph, a Rudy Fernández, a Caser, a John, a JC Carroll, Tavares. Del Madrid con Tavares, claro. En fin, con Ayón. Con Ayón. Pues es muy, yo creo que más intimida de toda la IACB. Y bueno, pues en este caso no fue precisamente determinante, ¿no? Para nada, para nada. Pero bueno, en fin, y no sé si pasará la noticia otra vez, ya, digamos, la normalidad en Estudiantes, otra nueva derrota. Sí. Además, una derrota en la línea de casi todas las derrotas. El equipo de repente se enchufa, pierde por 8 o 10 puntos y ya se ve que no va a poder. Luego al final, o bien por la casta del de siempre, o bien por, bueno, porque el equipo aprieta un poquito, se acercan, y sí. Pero bueno, terminan perdiendo, yo creo que claramente. Qué malo es un poco Brizuela, la cosita del último mes. Qué malo es Brizuela, decían por ahí en un foro, ¿verdad? Sí, es que es el único que tira el carro, es el único que a los jugadores hay un poco desbordados por falta de, no sé si de sistema, pero... La verdad es que yo creo que están perdidos. Yo no sé si se le ha venido un poquito grande a la Liga CB, si es que el equipo también es joven, muy joven realmente, y tiene muchos jugadores nuevos. No sé qué es lo que está pasando en Estudiantes, porque a priori, si tú ves la plantilla... El principal problema para mí es defensivo, porque es que les anotan con mucha facilidad y que están muy fáciles y se les debe desesperar. O sea que en la zona, bueno, creo que necesita un pivot que intimide un poquito más que los que tenemos, yo creo que con bastante urgencia, y alguien que ayude un poquito más a Cook en la dirección de equipo, creo que son las dos principales carencias, ¿no? Yo creo que sí, hombre. Omar Cook, cuando no tiene el partido, pues se nota, de todas maneras, este fin de semana tampoco creo que fue el que peor ha estado, desde luego, pero no sé, sigue habiendo nombres ahí que lo siento, no me gusta señalar mucho, ¿no? Pero la verdad es que Zoltán Pell, bueno, al final ya está pasando a jugar menos minutos que Adam Solá, por ejemplo, en este último partido, ¿eh? Sí, Zoltán Pell dice que está muy desaparecido, para lo que bueno, esperamos de él. Bueno, unos cuantos no podríamos hablar, y luego Gentil una situación estuvo fatal. Que me llama la atención. Gentil estuvo fatal en este partido, pero fatal es muy mal. Sí, un 20% de anotación, un rebote, en fin. Sí, no, fatal. Desde la dirección de equipo, tú te das cuenta que últimamente le pitan en cada partido una técnica a Cook por, bueno, pues protestar a los árbitros. Te das cuenta que es algo que quizá debería ser el entrenador. Sí. A veces parece que el entrenador es más Cook que Berrocal, que se le ve pues un poco superado, me da a mí la sensación. Oye, y hablando de entrenadores y jugadores, hay una imagen de la semana pasada, no sé si te fijaste, de Albert Olive en un tiempo muerto, bueno, después de un tiempo muerto, hablando con otro jugador que venía de pista, un compañero suyo, que con la pizarra del entrenador, explicándole las jugadas al pívot, ¿no? Que le sacaron con la... Está claro que Olive es un pedazo de entrenador en la cancha. no, y lo será, ¿eh? Es que no tengo duda, tiene toda la pinta, además con lo inteligente que es en pista y todo, y seguro, seguro, el gran Álvaro Olive. Pero bueno, en fin. Mira, si quieres, para terminar, si me gustaría resaltar que, bueno, sumándose a la jornada contra la violencia machista, la Liga también en Endesa pues ha hecho algún tipo de acto, en este caso sobre todo he visto dos partidos, como el de Fuenlabrada contra Andorra, también en Burgos, posición en actos, y bueno, pues simplemente decir que desde aquí nos sumamos a esa condena y que ojalá termine de una vez. Desde luego, el día contra las violencias machistas, que fue ayer domingo, y que por lo supuesto no sumamos, ¿no?, todo el equipo de Strawberry Fields. En fin, pues desde luego, que a ver si se hace un poquito más, porque la foto luego es muy fácil ponerse ahí, pero a la hora de legislar parece que cuesta más, ¿no? Y que hoy en día todavía estemos toda la semana leyendo sentencias que son realmente bochornosas, ¿no?, de la justicia española sobre casos de violencia machista, pues nos dice todavía el camino que queda, ¿no?, por hacer, en fin. Sí, lamentablemente queda mucho, y tanto como medidas legislativas como ejecutivas, dotando de medios, de presupuestos y luego educativas, que creo que también son fundamentales. Fundamental la educación, desde luego. Pues nada, Alba, que lo dicho, que gracias por estar aquí otro lunes. A ver si la semana que viene, si tenemos programa, bueno, la siguiente ya veremos, que está un poquito en el aire el Strawberry, ya os contaré, pero es lo que hay, la vida. Hay que organizarse. No sabe lo que viene el día de mañana, pero no queremos adelantar nada, pero a ver si, así hablamos también un poquito de NBA en el Strawberry próximo, o no, espero que no sea el de despedida. Pues sí, sí, vamos a buscar noticias y a ver qué vemos del baloncesto americano. Por cierto, simplemente por decir un detalle, no sé si te fijaste en el punto 25.000 de Vince Carter. Sí, me fijé. Y además, si no me equivoco, se tiró un triple, cogió el remate, ¿no? Es espectacular. Sí, sí. No, no, pues, bueno, sí, un rebote, al final entró y en el último segundo machacó, además, creo, si no me equivoco, o a lo mejor ya estoy dándole mucha vuelta, pero juraría que lo hizo encima en Toronto, de visitante. Eso no, lo que sí recuerdo es que pensé, cómo no, tenía que ser con un mate. Para mí, Vince Carter era mi ídolo, que iba a ser de pequeño, pero no tan pequeño. Sí, sí. La NBA, y la verdad es que es que tiene 43 años, me parece, ¿no? 42, así, pero sigue saliendo de titular y aportando muchísimo a su equipo. Es un ídolo para mí, este tío. Vince Sanity, como decía el gran Andrés Montes. Sí, pues eso, el gran Vince Carter, pues que seguramente, ya este sí que sea su último año, habrá que disfrutar lo que queda de temporada de Vince Carter. Que lo dicho, nos el próximo Strawberry ya seguimos hablando, ya contaremos. Bueno, Álvaro Kelsen, un abrazo. Mejora la voz. Una vez. Oye, pero espérate, que tú querías presentar la canción que viene ahora, que es que yo se me va un poco, tú, ¿verdad? Ya estaba yo diciendo, que juraría que había una canción que para mí es una de mis favoritas. Como no te gusta nada años. De Black Keys tampoco, ¿verdad? Claro, como... y en concreto esta canción que yo te digo, de los últimos 8 o 9 años, yo creo que es una de mis favoritas. Es un temazo que algunos por ahí dicen que le recuerda alguna canción, como puede ser Star Way to Heaven. A mí particularmente me encanta. Y si no me equivoco es Little Black Submarine, ¿no?, de Black Keys. Exactamente, de su álbum de 2011, El Camino. Nos adelantamos un poco en el tiempo y escuchamos este pedazo de canción. Gracias, Alba Kelsen. Te dejamos con esto. Gracias. Un abrazo a todos. Cuídate. Little Black Submarine. Little Black Submarines operate. Put me back on the line. Told my girl I'd be back. Operator, please. This is wrecking my mind. Oh, can it be? The voice is calling me. They get lost and out of time. I should have seen it glow, but everybody knows that a broken heart is blind. That a broken heart is blind. Pick you up

Nos vamos 2 años después, hasta el año 2006, a su álbum Magic Potion, para escuchar la siguiente canción, Just Got To Be. Seguimos en ese álbum del año 2006, Magic Potion, para escuchar este Your Touch. la sección de Jacobo. Buenas noches, Jacobo. Buenas noches. Y hasta aquí la sección de Jacobo. Volvemos a ese álbum del año 2006, Magic Potion, para escuchar You're the One. Saltamos unos cuantos años y nos vamos hasta el año 2011 para escuchar uno de sus grandes trabajos. Nos referimos a su álbum El Camino. Y este tema que se llama Go on the Ceiling. We'll be right back. también en el trabajo, en este álbum, El Camino, encontramos este temazo, Lonely Boy. Tardaron 3 años en publicar su siguiente trabajo y hasta ahora el último. Nos referimos a Town Blue, que es el último trabajo publicado por Black Keys. Este fue el single de presentación, Fever. Act. De todas maneras, si queréis conocer la actualidad de Dan Auerbach y Patrick Carney, pues los podéis buscar en Google y encontráis las colaboraciones que están haciendo recientemente, ¿no? En, tanto en solitario como con otros grupos. Esperamos que vuelvan pronto de Black Keys. De momento nos toca despedir este programa con otra canción de este último trabajo publicado hasta la fecha por Black Keys, de Turn Blue, y la canción que se titula Gotta Get Away. Gracias a aquí a las invitadas especiales que tenemos por el estudio, que espero que hayan disfrutado de Black Keys. Dicen que sí, pero también lo puedes decir al micro, ¿eh? Sí, un montón, sí. Chao, chao, chao. Mucho, mucho, mucho, mucho. Que es que la gente al otro lado la todavía... No lo ven, ¿verdad? No, no. Tiempo al tiempo. Ya tenemos que hacer un día aquí una webcam live de estas, ¿no? O algo. ¿Seguro? ¿Eh, manager? Para que nos vean las caritas. Exacto. Gracias, comunicación, Maripatri, prima de Kiko Veneno. Manager, dígame. Hasta la próxima. Hasta la próxima, que sea pronto. Sí, eso espero. Podéis descargar, bueno, y escuchar todos los programas emitidos esta temporada en strawberryfields7.blogspot.com y seguirnos en Facebook, programa Strawberry Fields, o facebook.com/programaSF. Chao, sed felices. Chao. Adiós.